ganancia a la compañía, entonces usted recibe un reconocimiento. Entonces, eso se llama reconocimiento. Entonces, usted es digno de un reconocimiento. Pero cuando uno no es digno de un salario, no es digno de un trofeo y no es digno de un reconocimiento, entonces, ¿es digno de qué? ¿De qué? En la realidad no es digno de nada, porque no ha hecho nada. Está en el peor de los peores. Pero entonces viene el grito de la gracia de Dios. Como está escrito aquí, dice, oh, no, usted puede salir de esta situación porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, hay gracia para todos. Y lo bueno de la gracia es que la gracia es alcanzable para todos. No solamente para un grupo de privilegiados, sino que todos tienen el privilegio de recibir la gracia de Dios. La gracia es el mensaje que quita todo lo que el ser humano quiere hacer por sí mismo. La humanidad siempre quiso hacer cosas para conseguir una gracia delante de Dios. ¿Ya? Hay aquellos que hacen las penitencias para conseguir una gracia. Diferentes tipos de penitencias para conseguir una gracia. El ser humano siempre quiso luchar por su propia salvación. Y ese es un mensaje equivocado. No es el mensaje verdadero de Dios para nosotros. Nosotros no podemos luchar por nuestra salvación, porque la salvación es gracia. Y gracia es favor no merecido. Ninguno de nosotros podremos hacer nada para salvarnos. ¿Cuánto me está acompañando? No tenemos posibilidad de hacer nada en la vida para añadir allá una gracia delante de Dios. La gracia es abundante, la gracia es eterna, la gracia es para todos. Y la gracia de Dios es para cualquier situación en que uno esté. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Ahora es palabra de salvación. No hay ningún mensaje más poderoso para el ser humano que el mensaje de la gracia. La gracia quita toda nuestra posibilidad de hacer algo. Porque la salvación no es el hombre queriendo salvarse, amén, sino es que Dios quiere salvar a nosotros. Amén. Porque la Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es únicamente gracia. ¿Cuántos pueden decir gracias? Amén, gracias. La gracia es poderosa. La gracia es incomparable. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la gracia de Dios. En los días del Antiguo Testamento, la gracia ya era revelada de manera parcial. Dios nunca dejó de manifestar su gracia. En el tiempo del diluvio, La Biblia nos dice que Noé construyó una arca. Dios mandó a Noé construir una arca para salvar a la humanidad en aquellos días. Pero eso era la gracia de Dios ya en la humanidad. Pero después del diluvio apareció el símbolo del arco iris, de esos colores bellos que ustedes ven. Eso es el símbolo del pacto de Dios. Ese es el símbolo de gracia de Dios para con la humanidad. ¿Cuántos de ustedes han observado un arco iris? Y quizás vemos los colores tan bellos ahí. Ah, es un arco iris. Pero eso hay un sentido, hay un significado en la Biblia. El arco iris es el símbolo del pacto de Dios para con la humanidad. Dios sigue revelando su gracia. Y Dios finalmente revela su gracia por medio de Jesús, porque Jesús es la gracia abundante de Dios, es la plenitud de la gracia para salvarnos. Es en Jesús que tenemos la verdadera gracia, o sea, el favor no merecido, el favor que no merecemos. A Dios sea la gloria. Estaba llevando una mujer que estaba en adulterio y estaba llevando hacia Jesús. La religión quería tirar piedra en la mujer, echar piedra en la señora. Y la señora estaba muy, muy nerviosa y con mucho miedo. Pero alguno por allá resolvió de llevar a esta señora a Jesús. Vamos a llevar a Jesús. Bueno, muerta va a ser muerta de cualquier manera. La sentencia ya está hecha. Hay que ser muerta. Pero vamos a llevar a Jesús. Vamos a ver qué dice él. Yo creo que ellos quieren hacer el mal a la señora. Hicieron el bien. Porque cuando ellos llevaron a la señora hacia Jesús, ellos estaban trayendo a la señora a la gracia. Y ahí estaba Jesús. Y vino ellos y dijeron: Maestro, esta mujer fue, conseguimos ella por allá en adulterio. Y es que vimos, vimos. No es algo de cuento, somos testigos. Entonces la ley nos manda matar con piedras. Y usted, maestro, ¿qué dice? Y Jesús, que era la gracia de Dios revelada al mundo, de esta gracia estamos hablando aquí en esta mañana. Amén. Jesús comienza con toda serenidad escribir en el suelo, escribir en la tierra con su dedo. No sé qué escribía, pero dijo Jesús: mire, cualquiera de vosotros que no tenga pecado, mire cómo es la respuesta de la gracia. La gracia no acusa, la gracia es sabia, y la gracia sabe cómo responder. Aleluya. Si tú estás aquí en esta mañana y estás siendo acusado en tu mente de pecados que no tiene más manera para ti, no hay manera de salvarse, porque ya pecó mucho, yo te quiero decir que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Oh, pura salvación, grande salvación. Jesús dijo: los que no tengan pecado, sea el primero a echar la primera piedra. Y ellos, digo, bueno, ahora estamos aquí encurralados, estamos sin salida. ¿Qué haremos? Quizás algunos estaban ya bajando para coger la piedra, pero pensó que no, yo tengo pecado, no puedo hacer. El otro tiene, el otro tiene, el otro tiene. se quedó al lado de la gracia. Ella se quedó con Jesús. Aquella señora se quedó segura. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que reciben la gracia de Dios estarán seguros. ¿Cree eso en esta mañana? Amén. Los que reciben la gracia de Dios están seguros. Usted está seguro por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ve de otra manera. No merecemos, claro que no. Pero la gracia vino sobre nosotros. Y Jesús dijo a aquella señora: ¿dónde están tus acusadores? Aquellos que te acusan. La señora mira de un lado para otro y dice: Señor, no hay nadie más aquí. Porque los acusadores corren cuando son confrontados con la gracia. Amén. Amén. Los acusadores no soportan el mensaje de la gracia. Y si hay en tu mente hoy aquí un mensaje de acusación que te dice que tú no puedes, yo te digo que este mensaje no va a aguantar, no va a soportar la fuerza de la gracia, porque la gracia de Dios es grande y abundante. La gracia de Dios quita todo pensamiento. Aleluya. Aleluya. Yes. Libera nuestra conciencia. Aleluya. Lo mejor en la vida es vivir con una conciencia feliz, una conciencia tranquila, y nadie puede hacer eso en tu vida, ni un psicólogo, ni un psicanalista, ni un psiquiatra, nadie. Solamente la gracia de Dios te puede dar esta paz, esta confianza para vivir feliz. Y cuando todas esas acusaciones, usted sabe que la peor guerra es aquí, ¿no? La peor guerra es la mental. ¿Usted cree que alguien está hablando de usted por, está hablando de mí? Menos mal, ¿qué importa? Me hizo tal cosa, ¿qué importa eso? No es nada. Pero si la guerra está aquí, ay, ay, ay, ahí sí tiene un problema. Es esta guerra que destruye la vida del ser humano. ¿Cuándo sabía eso? Amén. Así es. Pero cuando tenemos la gracia de Dios, aleluya, todo su pensamiento, toda esta acusación es neutralizada por el poder de la gracia. Gracia abundante, gracia salvadora, gracia que es alcanzable a todos. Una de las bellezas de esta gracia es que es alcanzable a todos, no a un grupo determinado. En el mundo funciona así, ¿no? Usted es mi grupito acá, entonces usted tiene todo. Pero eso no es para todos. Yo le digo que la gracia de Dios es para todos. Amen. La gracia de Dios es alcanzable a todos. No es Dios que quita su gracia del ser humano, sino que es el ser humano que rechaza la gracia de Dios. ¿Es para usted? No es Dios quien quita la gracia, no. Dios siempre quiere dar su gracia porque Él nos ama. Ahora toca a nosotros rechazar esta gracia o abrazarla. ¿Cuántos abrazan aquí en esta mañana? Oye, este es un mensaje de esperanza. Eso no es mensaje de recibir Mercedes-Benz. Eso no es mensaje de prosperidad. Estamos hablando de algo mucho más que prosperidad. Estamos hablando de la gracia de Dios. Aleluya. Amém. Isso não é mensagem de promessas de coisas materiais, não. É muitíssimo mais forte. Aleluia. Isso está no centro da alma. Se ele já não está aqui, já não te acusam, e tu estás agora ao lado da graça, significa que a graça entrou em ti, e tu foste alcançada pela graça. Os pecados estão perdonados. Cuida. Adultério de muitos anos, irmãos. A vida de adultério de muitos anos foram perdonados. Os pecados estão perdonados. Vê e não peques mais. Porque Jesus nunca perdonou pecados e derrubou o pecador com Jesus pecados. Porque de que vale? Amém. De que vale perdonar os pecados e deixar a pessoa no mesmo pecado? Hã? De que vale? De que vale, por exemplo, saber que um tem colesterol alto ou que está comendo muita gordura saturada e dizer, olha esse aqui comendo quanta gordura saturada você quer. A primeira coisa que o médico faz é, ei, cuidado com tal, tal fé, isso é malo. Não é assim? Jesus é igual? Jesus disse, recebiste a graça, já está livre, já está perdonado. Não sigas em a mesma coisa, hein? Porque é malo. A Deus seja a glória. Para sempre, amém. Oh, a graça de Deus é o mais lindo, o mais precioso, lo mais poderoso que poderíamos receber. E sabe o que? A graça de Deus é grátis. É de graça. Como se diz em espanhol, quando se dá algo a uma pessoa e não cobra, pode dizer que é de graça? Se pode? Isso é de graça, ou é grátis. Bueno, a palavra está muito junta aí. Graça, grátis. É grátis. Pero a graça é uma palavra mais forte. Porque é grátis para os que não merecem. É grátis para os que não merecem. Gratitud em espanhol. Gratitud. Todo vem de entende? Vem de latim. Gratias. Yo, esos días, estábamos, alguien me llamó a su casa a orar, una persona nueva convertida, me llamó a su casa a orar, porque vino de una religión oriental y tenía muchos, estábamos viendo muchas cosas en la casa, sonidos, cosas asombrosas en la casa. Entonces, como sempre vamos, quando as pessoas nos solicitam, fomos a orar em sua casa. E chegando allá, pero antes de ir, ele disse: pero pastor, quanto você vai cobrar para o trabalho? E eu dije: é grátis. É grátis? Como assim? Nenhum guru nunca hizo um trabalho em casa grátis. Como você disse que é grátis? E eu dije: sim. Sí. É grátis, porque é graça. Aleluia. E a graça é grátis. Jesus disse: de graça recebistes, e de graça dai. Ele se quedou feliz na vida. E eu nunca vi nenhum guru dizer algo assim. Mientras que você não paga completo, não lhe vai fazer trabalho. Eu disse: mas não vamos fazer trabalho em sua casa, porque não somos brujos. Somos cristianos. Vamos repreender todo o mal que há em sua casa, porque ao cristiano foi dada autoridade por el Espírito Santo. Jesus disse: em meu nome echarão fora os demônios. Amém. E os demônios não podem estar onde o cristiano ordena em nome de Jesus, porque em nome de Jesus sai todos os demônios, todo o que é mal. E a casa se queda limpia, limpia. Ah, depois que oramos em sua casa, eu sempre chamo e pergunto: como está a casa? Ele: ai, que paz tão grande. Não se vê nada mais na casa. Eu tenho muita paz. Bueno, Jesus disse: Ver, pero no peques más. A Dios sea la gloria. Nada más lindo, nada más precioso, nada más grande que la gracia de Dios. Disfrute de esta gracia en su vida. Reciba esta gracia en su vida. Y no escuche la voz que le dice que usted es un gran pecador y ha pecado demasiado y no hay más solución para usted. Es mentira de Satanás. Es mentira del diablo. Porque la gracia de Dios es para todos en todas las circunstancias y en todos los momentos. Y lo bueno de la gracia es que la gracia también libera. La gracia no nos deja bajo esclavitud. La gracia no nos quita el derecho, la gracia no nos quita el libre albedrío. El free will, ¿eh? La gracia no nos quita, pero la gracia nos libera para estar libre de la esclavitud. Esa es la tarea principal de la gracia, su propósito principal. La gracia libera. Yo quiero pedir para leernos un versículo. En el libro de Hebreos capítulo 26, sorry, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 27. Se pueden poner aquí en la pantalla, vamos a ver. Buenos momentos. Seguros de que realmente Dios es Dios, de que realmente Deus está em el control de todas as coisas. Conocí um homem na Bíblia que se chamava Pablo, apóstol de los gentiles. E ele foi a pessoa na Bíblia que mais falou de la graça de Deus. Eu creio que para, se Pablo estuviera aqui hoje, nos daria um bom espírito sobre la graça. E ele recebeu a graça de Deus. Pero ele disse que apareceu algo, uma enfermidade, um espino na carne, uma enfermidade. E ele mesmo Pablo, que orava muitas vezes, orou por tanta gente, e tanta gente foi sanada. Tanta gente recebeu milagres de Deus, hasta ressuscitaram de los muertos. E ele disse que pediu a Deus três vezes para ser sanado. E não foi sanado. Oh, e como é isso? Sim, é possível. Sabe por quê? Porque a graça não solamente nos dá, sino que também nos fortalece para suportar algo que teremos que passar. E ele disse que pediu a Deus três vezes que lhe quitara isso. E Deus disse para ele: Pablo, minha graça é bastante para ti. Minha graça é suficiente. Então ele aprendeu a viver bajo la graça de Deus. Lo que pasa mucho en nuestros días es que como creyentes, muchas veces no queremos llevar la cruz de Cristo. Queremos solamente la corona. Queremos solamente ser coronados 24 horas por día. Oiga, aló. Queremos solamente recibir coronas y más coronas. Corona a las 7 de la mañana, corona a las 8, corona a las 9, a las 10, a las 11. Todo el día. Al final del día tenemos una corona inmensa en la cabeza. Y estamos felices con tanta corona. Pero no queremos llevar la cruz. Amén. Ni un momento. Pero la gracia de Dios nos capacita para llevar también las aflicciones de la cruz de Cristo. Por eso la gracia es tan grande. El mundo está muy mal acostumbrado com o assunto de, a vezes chegamos delante de Deus em lugar de adorar seu santo nome, de prostrarmos delante de Ele, de agradecer a Ele por a graça infinita que nos ha dado. Traemos bastante uma lista de pedidos, que parece bastante uma lista de supermercado, onde está huevo, leite, arroz, ponche, etc, etc. Caraotas negras. Para los venezolanos que les gusta mucho. Y a mí también me gustan las carotas negras. Pero a veces tenemos listas grandes de tantas cosas. Y nos falta entender que la gracia de Dios nos capacita y que la gracia de Dios nos da fuerza para vencer, para pasar o lo que sea. Estando en Él somos más que vencedores. Estamos en Él, somos más que victoriosos. ¿Cuántos pueden alabar su santo nombre en esta mañana? Aleluya. Oiga, la gracia es lo único que podríamos, es lo único que tenemos. Sin gracia no hay salvación. Porque la Biblia dice que todos pecaron. Sin gracia no hay restauración. Porque ninguno de nosotros éramos buenos. Ninguno de nosotros. Aleluya. Hay los que dicen, bueno, yo no soy tan pecador. Me estoy mirando. Me miro de um lado para o outro, não vejo que tenho muito pecado, é de uma una revisión en mi interior y veo que no soy tan pecador, entonces no necesito, no necesito. Hay personas que dicen, bueno, esa religión es buena para los que son muy pecadores, pero yo no soy tanto. ¿Han visto esas afirmaciones? He visto mucho. Pero la Biblia dice que todos pecaron. No hay nadie más pecador que otro. Pecado, pecado, todos pecaron y destituidos están de la gracia de Dios. Mas Dios manifestó su gracia en los últimos tiempos, trayendo salvación a todos los hombres. Este es el mensaje más poderoso que vino. Ese es el mensaje más grande que usted podría escuchar, que yo podría escuchar en mi vida. El mensaje de la gracia de Dios. A veces no damos valor a este mensaje o negligenciamos este negamos este mensaje porque parece ser tan común que los días pasan y usted no se pone a ver el gran favor que Dios ha preparado, el gran favor que Dios ha hecho por usted y por mí. A Él sea la gloria. Por lo tanto, la gracia de Dios se ha manifestado. Es la gracia que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa cualquier circunstancia o cualquier situación que uno está o que uno podrá estar en la vida. La gracia de Dios